y a Pepe por haber organizado este seminario, la primera parte en Brighton, la segunda parte en, aquí en Madrid, en la Complutense. Voy a leer, son unas 7 páginas, si voy mal de tiempo me avisa, si corto. Voy a leer porque es un tema un poco complejo, entonces si trato de exponerlo verbalmente me voy a saltar algunos argumentos lógicos. Así que bueno, cualquier cosa de más me dices para hacer el resumen si falta algo, ¿vale? Bueno, este texto es una parte de una investigación más amplia. Yo aquí hoy voy a trabajar el concepto de negatividad en la CLAU. Voy a mostrar cómo en primer lugar aparece con el término antagonismo, aparece relacionado con el antagonismo y que luego aparece relacionado con la dislocación, que es algo de lo que Paula hablaba antes. Y la CLAU cuando presenta estos términos siempre lo hace tomando distancia de la tradición de la dialéctica. No solo tomando distancia, sino explicitando que él está haciendo otra cosa. Mi propuesta, un poco así como yendo a contracorriente, consiste en evidenciar que hay cierto lazo entre la dialéctica, la noción de negatividad en la dialéctica de Hegel y la noción de negatividad en la CLAU. No hay una reconciliación, hay un lazo, hay unos lazos subterráneos que están en tensión y que me parece que es importante visibilizar esa tensión que hay, esos lazos que hay, para poder pensar la dimensión ontológica de la heterogeneidad dentro de una tradición de pensamiento determinado. Es decir, por lo general se suele citar a la CLAU en la tradición de la diferencia ontológica, pero me parece que la CLAU hace un giro más. Es decir, la CLAU no se queda ni en el lugar de Heidegger, ni en el lugar de Derrida, sino que él, al incorporar la negatividad, porque sabemos que los que vienen de la tradición de la diferencia ontológica ponen el acento en la noción de diferencia desde una perspectiva más afirmativa. Por lo tanto, la noción de negatividad se difuma en esa tradición. En cambio, la CLAU, aunque se inscribe en la diferencia ontológica, él reivindica una noción de negatividad, con lo cual lo conecta con la tradición de un pensamiento más especulativo. Bueno, eso para ayudar a Emma en la síntesis. Ahora voy a leer y me dices, ¿dos minutos me quedan? No. Ah, una ruptura espacio-temporal. Vale. Cuando pensamos en la originalidad de la teoría de Ernesto Laclau, solemos centrarnos en el papel de la hegemonía, el antagonismo y la contingencia radical. Incluso llegamos a percibir que en el interior de su teoría habita una original comprensión de una universalidad elusiva en un terreno indecidible y de una conflictividad radical. Se ha explorado con suficiente rigor los supuestos que hay detrás de esta apuesta laclausiana, al punto de considerarse una de las pocas teorías contemporáneas capaces de articular en una misma estrategia teórica el postfundacionalismo, que aquí Oliver ha trabajado muy bien y lo ha mostrado con excesiva claridad, y una cierta noción de universalidad elusiva, es decir, la posibilidad de trascender las meras particularidades. Sin embargo, me parece que es necesario explorar aún más en la cuestión de la negatividad, como si para poder entender que esta no tiene un papel secundario en el proyecto filosófico de la CLAU. Si prestamos atención a su recorrido intelectual, descubrimos que la negatividad aparece en la mayoría de sus textos, desde los más clásicamente marxistas, como hacia una teoría del populismo, pasando por hegemonía y estrategia socialista, hasta llegar a la razón populista y sus artículos sobre misticismo y retórica, en todos ellos siempre aparece de manera explícita el problema de la negatividad. Sin ir más lejos, en un texto titulado Atisbando el futuro, un capítulo que opera como respuesta a una serie de textos dedicados a su obra, la CLAU nos dice lo siguiente, y cito: existe una primera opción teórica donde estimo que encontramos la divisoria de aguas básicas de la filosofía contemporánea. O la negatividad, una negatividad no dialéctica, nos dice la CLAU, es vista como constitutiva y fundacional, o bien es vista como un efecto supraestructural de un movimiento más profundo que se concibe en los términos de pura inmanencia. y esa sentencia de la CLAU me parece que es clave y que define su propuesta filosófica. Así, constatamos la importancia que la CLAU le otorga a este término, a la vez que señala la existencia de dos tipos diferentes de negatividad, una constitutiva y otra aparente. Es decir, una forma de negatividad radical y fundante y otra transitoria y supeditada a un movimiento más profundo de reorganización y cierre. Más adelante, identifica la negatividad aparente con el pensamiento moderno. Es decir, la radical no estaría en el pensamiento moderno, sino que sería la negatividad aparente, citando a Spinoza y a Hegel dentro de esa tradición. En cambio, la negatividad fundante pertenecería al pensamiento contemporáneo. Cabría interrogarse qué diferenciaría a una de otra y por qué. Esto es una pregunta crítica que le haría a la CLAU, digamos. ¿Y por qué nuestra época estaría en mejores condiciones para entender la negatividad? Es decir, ¿por qué nosotros tendríamos el privilegio de una negatividad radical y por qué la modernidad no habría sido capaz también de pensar en su radicalidad la negatividad? De no dar cuenta sobre esto, es decir, de responder si efectivamente es así o no, podríamos caer en la ilusión progresista de pensar que la época donde nos tocó vivir sería la más adecuada para comprender los problemas fundamentales de la filosofía. Pero si la cuestión de la negatividad, como nos indica la CLAU, y cito, es la divisoria de aguas de la filosofía contemporánea, resulta imprescindible tratar de acercarnos a alguno de sus intérpretes más importantes y tratar de comprender qué hay en juego a nivel político y filosófico, y sobre todo en términos ontológicos, bajo el nombre de negatividad. Como todos sabemos, la negatividad ha sido un concepto clave del pensamiento dialéctico. Por eso, las diferentes propuestas superadoras de la tradición dialéctica hegeliana se vieron en la necesidad de cuestionar su papel, de cuestionar el papel de la negatividad. Podríamos decir que la diferencia ontológica planteada por Heidegger no solo ha sido el intento más riguroso por destruir este legado hegeliano, sino que ha posibilitado una serie de propuestas filosóficas alternativas, como todos conocemos, la diferencia en Derrida, el juego de la diferencia y la repetición en Deleuze, la interrupción de los dispositivos en Agamben y Espósito, o el papel emancipador de la multitud en Hart y Negri. Ahora bien, el caso de la CLAU es bastante particular y merece toda nuestra atención. Si bien se inscribe dentro de esta nueva marca epocal de la diferencia ontológica, recogiendo de manera explícita el pensamiento de Heidegger, Derrida, está decidido a mantener el término negatividad como un movimiento clave dentro de su apuesta teórica. Si nos preguntamos por las razones de esta elección, podríamos decir que la negatividad opera como aquel movimiento que impide a la sociedad, por un lado, cerrarse sobre sí misma en una identidad plenamente constituida, y por otro, concebir esa representación de sí, como un orden objetivo y necesario. Dicho de otra manera, la negatividad pone en cuestión la pretensión del carácter objetivo y positivo de las relaciones sociales, a la vez que deja abierto su conflicto irresoluble. El movimiento de la negatividad no solo sacaría a la luz el carácter contingente, como hace alusión muy bien Pepe, de toda ordenación social, sino que también conservaría, y esta es la hipótesis aventurada, el legado hegeliano y marxista de pensar la historia en términos de lucha y antagonismo. Es decir, la negatividad permite una comprensión profunda del papel del conflicto en la sociedad, ofreciendo una alternativa a las concepciones teóricas del consenso que intentan, digamos, suprimir el conflicto en lo social. Aquí, por el contrario, en la CLAU y en esta tradición marxista, hegeliana, el conflicto, que es marciana también, ¿no? El conflicto expresado a través del movimiento de lo negativo se vuelve constitutivo de lo social. Lo que resulta entonces singular de la propuesta de la CLAU es haber puesto en relación, y esto me parece que es lo que lo vuelve uno de los pensadores más importantes del siglo XX y XXI, es haber puesto en relación dentro de un mismo proyecto intelectual el pensamiento de la diferencia ontológica con la cuestión de la negatividad y también, él en algunas oportunidades se atreve a decirlo, de la mediación. Lo que pasa que a veces opone a la mediación con la articulación y dice que hay que hablar de articulación y no de mediación, pero otras veces se anima a hablar de una mediación no dialéctica. Esta elección supone un tratamiento diferente del vínculo entre identidad y diferencia, puesto que Laclau no es solamente un pensador de la diferencia, dado que no renuncia a la cuestión de la identidad en términos de identificación. Es capaz de asumir el carácter contingente de toda identidad y a la vez considerar a la identidad como un aspecto fundamental de toda praxis política. Y esto trae una serie de consecuencias inesperadas para el pensamiento político contemporáneo porque permite recuperar una noción de Estado, de voluntad colectiva, o mejor dicho, de voluntad popular, de representación, que otras tradiciones o que otras alternativas del pensamiento político contemporáneo parecieran abandonar. Uno estaría tentado a pensar que la apuesta por la negatividad en Laclau sería una forma de reactivación de la dialéctica hegeliana, pero él no ha hecho otra cosa que distanciarse de ello. Y tomo una cita de él. Nos dice, hay una diferencia, no me acuerdo dónde es, nuevas reflexiones, nos dice Laclau, hay una diferencia esencial entre un antagonismo considerado como no contradictorio y la contradicción hegeliana sensu stricto. En el caso de esta última, el movimiento dialéctico del concepto para Laclau predetermina sus formas subsiguientes, mientras que en el caso del antagonismo sin contradicción, esa conexión interna está ausente. La resolución del antagonismo depende enteramente de una historia factual y contingente. Ahora bien, aquí un paréntesis, porque en Laclau, digamos, de hacia una teoría del populismo, hacia el final de ese texto, él todavía mantiene una noción de negatividad dialéctica. Porque él todavía ahí está pensando la necesidad de una dialéctica entre el socialismo y el populismo. Y tomo la cita de Laclau en ese texto. La dialéctica entre el pueblo y las clases encuentra aquí el momento final de su unidad. No hay socialismo sin populismo, pero las formas más altas de populismo solo pueden ser socialistas. Claro que luego Laclau va a distanciarse de esta noción. Más aún, esta renuncia se expresa como el intento de disputarle a la dialéctica la negatividad. Pero considero que el capítulo titulado Más allá de la positividad de lo social, antagonismo y hegemonía, perteneciente a hegemonía y estrategia socialista, encontramos uno de los primeros intentos sistemáticos por configurar esta disputa. Según Laclau, mientras la mediación dialéctica sería la organización de esos fragmentos dentro de una totalidad necesaria que los trasciende, la articulación, en cambio, o la mediación no dialéctica, negaría el carácter necesario de los polos, de la unión de esos polos. Y por el contrario, esa articulación o mediación no dialéctica mostraría su contingencia. Incluso llegará a decir que la mediación supone una serie, y cito, una serie de transiciones lógicas, la mediación dialéctica, ¿no? Supone una serie de transiciones lógicas que concibe las relaciones entre objetos como siguiendo una relación entre conceptos. A diferencia de la articulación o la mediación no dialéctica, cuya naturaleza debemos intentar siempre determinar en su contingencia. Aquí observamos una primera distinción entre la lógica dialéctica que Laclau asocia con la necesidad y con la totalidad y la lógica hegemónica que la identifica con la contingencia y la imposibilidad de cierre. Resulta llamativo que en otras oportunidades recurra a la noción de mediación, sobre todo cuando discute con Hart y Negri y recupera una cierta idea de mediación para combatir la noción de ilusión de inmediatez que hay en Hart y Negri. Si bien es cierto que llega a hablar de mediaciones articulatorias, como si pareciera aventurarse una diferencia entre estas y las mediaciones lógicas, lamentablemente no ha ahondado mucho más en esta cuestión y es tarea nuestra tratar de reflexionar más sobre eso. Ahora bien, un segundo momento, y con esto ya vamos concluyendo, un segundo momento donde lo vemos distanciarse de la dialéctica es cuando se interesa por el significado ontológico del antagonismo, alejándose de las lecturas sociológicas que asumen como dado lo que debe ser motivo de indagación. Cabe señalar que esa misma estructura argumentativa es reproducida de un modo mucho más exhaustivo, sobre todo en su famoso texto, que está publicado, si no me equivoco, en los Fundamentos Retóricos de la Sociedad, cuyo texto se llama Antagonismos, Subjetividad y Política. Ahora bien, es en su esfuerzo, el de la clave obviamente, por diferenciar el antagonismo de la contradicción, que la clave se preguntará, y cito, si la negatividad dialéctica es el único tipo de negatividad al que tenemos acceso. Y esta es la pregunta que intentará una y otra vez responder. En el antagonismo, nos dice la clave, cada fuerza niega la identidad de la otra, donde la fuerza enemiga me impide constituir mi propia identidad. A diferencia de lo que él suele llamar como la oposición real, donde la identidad positiva de los polos nunca está puesta en cuestión. Este tipo de negatividad de la identidad habita, para Laclau, en el interior del antagonismo y no se hace presente en una oposición real. Al respecto, nos dice que en la dialéctica el tercer término pareciera conducir a los dos primeros a una resolución efectiva. Y eso es lo que para Laclau sucede en la dialéctica y para él no sucede, digamos, en el pensamiento de la hegemonía que está proponiendo. Es decir, Laclau cree que en la dialéctica hay dos polos que se resuelven en una instancia superadora y es una instancia suprapositiva. Y si esto es así, añade, la negatividad inherente a los antagonismos sería ficticia, no sería un antagonismo real, sino una mera transición de una identidad de dos polos en contradicción a otra identidad superior donde se reconciliarían ambos. Es decir, para Laclau, en la dialéctica, la negatividad sería algo diferente de ella y nunca sería algo constitutivo y radical. Ese es el problema para Laclau de la noción de negatividad en la dialéctica, que la negatividad no sería algo constitutivo y radical, sino que sería instrumentalizada la negatividad por la identidad para construir una instancia positiva superior, ¿no? Así, Laclau se pregunta si es posible una ligazón interna de los dos polos que no esté constituida por la lógica de la contradicción, es decir, una forma de antagonismo cuya negatividad escape a esa lógica. La pregunta que se hará Laclau es si resulta posible liberar la negatividad de la contradicción y convertirla en un nivel fundante de la estructuración de los antagonismos. Y en ese sentido, para Laclau es posible, y él nos va a decir que el antagonismo sería la imposibilidad de constitución de identidades plenas. A partir de esta caracterización, Laclau decide dar un paso más para concebir el antagonismo como algo distinto de la contradicción. Es decir, que para Laclau, al igual que para Deleuze, abandonar la noción de contradicción que habría dentro de la negatividad sería el paso necesario para poder pensar un antagonismo no dialéctico. Al decir que el antagonismo no es el resultado de relaciones objetivas, sino, y esto es clave, el límite de toda objetividad, Laclau tratará de mostrar en qué medida el antagonismo libera la negatividad de su opresión dialéctica, siendo una negatividad irreductible que no puede ser superada por ninguna mediación dialéctica. Y cito, en su disputa con Hegel, dice Laclau, una concepción como la astucia de la razón en Hegel solo puede afirmar la racionalidad de lo real al precio de reducir el antagonismo, la negatividad, a apariencia a través de la cual trabaja una forma de racionalidad y de positividad más alta. Aquí no tengo tiempo para exponer las ideas, pero esto ya lo hice en el workshop del 2015 en Brighton, donde yo traté de mostrar que esa noción de dialéctica que propone Laclau no es del todo acertada, porque en Hegel no hay una instancia de reconciliación última, no hay una instancia superadora. La negatividad en la dialéctica hegeliana aparece de manera radical. Y por citar un ejemplo, si vamos a la ciencia de la lógica, es el mismo Hegel el que va a criticar esa noción de dialéctica que criticaba Laclau, la va a llamar dialéctica del sentido común. Y Hegel va a decir, esta no es la dialéctica que yo estoy pensando, no es, digamos, propio del pensamiento especulativo hegeliano. Sabemos que una de las apuestas teóricas de Laclau consiste en una crítica feroz a la positivización de lo social, es decir, aquellas teorías que tienden a cosificar lo social y ponen como causa explicativa aquello que es el resultado contingente de su propia factualidad. Ahora bien, esto que hace Laclau y esta noción de negatividad propuesta por Laclau no es algo que podemos encontrar la misma tradición de Hegel cuando intentó una y otra vez pensar los límites de la positividad. El Hegel de los escritos de juventud, cuando hace la crítica a la religión judía, luego al cristianismo y luego al kantismo, con perdón de Nuria, ¿no está Hegel ahí en una especie de gran encrucijada contra la positividad? Algo que es la encrucijada contra la que se revela el pensamiento de Laclau. ¿No es la dialéctica de Hegel, no la del sentido común, sino la de Hegel, una economía que destruye ya toda forma de positividad y objetividad última? Pero habría que añadir algo más, y es que la positivización de las cosas no es algo que debiéramos condenar en sí mismo, y eso lo vemos en Laclau cuando toma el término de deslocación, porque ahí sí puede recoger una idea de positividad cuando habla de las sedimentaciones, y en el caso de Hegel, bueno, cuando habla del momento afirmativo. Entonces, ¿no es importante recoger cierta idea de positividad? Puesto que no se trata, el problema no es la positividad, sino la rigidificación de esta. Si tan solo existiera el momento meramente negativo, no sería posible construir ningún tipo de identidad, proyecto político o sentido alguno. Ni siquiera sería posible establecer diferencias o hacer inteligible algo. Hablar. Sin el movimiento de la positivización que resulta de la negatividad, no sería posible configurar ningún tipo de identidad, proyecto político o representación misma de la realidad. Perdón por repetir la frase, pero con esto ya acabo. Incluso en el mismo proyecto de Laclau se puede encontrar esa pulsión hacia la positivización. Como muy bien señala Stavrakakis en Nuevas Reflexiones, Laclau se vio en la obligación de abandonar el carácter constitutivo del antagonismo al constatar que se trataba de una positivización de la negatividad. Por esta razón, pasó a concebirlo como un efecto de algo previo, como decía recién, la dislocación. Es decir, el antagonismo sería una de las formas posibles para traducir esa dislocación fundacional de todo orden simbólico. La dislocación en Laclau, y esto no sé si estoy tan de acuerdo con Stavrakakis, la dislocación es el nombre escogido para dar cuenta de esa imposibilidad que constituye todo orden. Pues, y cito, el uno, y ahí va con Emma, el uno es lo que no es. Y es aquí donde Laclau toma distancia a la ontología de la diferencia afirmativa, porque añade en esa afirmación de el uno es lo que no es, nos dice, y cito, es complicado, pero lo cito, el uno es lo que no es, no es la multiplicidad, sino la unidad fallida. De nuevo, y esto es una cita. El uno es lo que no es, no es la multiplicidad, Hart, Negri, sino la unidad fallida. Vayamos a la ciencia de la lógica y veamos si el pensamiento especulativo no es la unidad fallida. Pero no era justamente esta concepción de lo uno la que encontrábamos en el absoluto del pensamiento especulativo. Y es esa forma especulativa, más que aludir al juego de la retirada en Heidegger o a la remisión sin envío en Derrida, parece recuperar, en una tensión que todavía me parece importante que hay que pensar, ese legado hegeliano y marxista. Lo negativo como condición de posibilidad e imposibilidad de toda unidad. No olvidemos, y ya termino, no olvidemos que el absoluto es el término escogido por un movimiento que Hegel había designado con otro nombre en su época de los escritos de juventud. La vida. No era lo absoluto, era la vida. Con este término, la vida, buscaba pensar una experiencia de la unidad moderna que no estuviera atravesada ni por la nostalgia de la pérdida ni por la ilusión de una posible recomposición última. A diferencia de una razón abstracta que observa las diferencias como elementos aislados que deben ser reunidos por una norma que las acoja, o de la actitud del alma bella que siempre está en la búsqueda de una unión consigo misma, Hegel contraponía a la nostalgia de la unidad perdida el juego de la vida, entendiendo esta, el juego de la vida, como la vinculación de la vinculación y de la desvinculación. ¿No hay acaso en esta manera de entender la vida, en esta manera de entender la dislocación en Laclau y la vida en Hegel, una especie de complicidad de pensamiento trágico, que es lo que genera esa especie de hilo subterráneo para poder pensar la heterogeneidad? Y bueno, y con esto concluyo.